Hola Fabiola, me da mucha alegría poder oírte, al igual que a Kika. Solo lamento no tener los medios para otorgar medallas ni trofeos, pero bueno, me queda la gran satisfacción de que veo resultados muy positivos en esta nueva práctica tutorial. ¡Bravo! Las felicito. Un fuerte abrazo para ambas.